18 horas en la ciudad de La Plata, nueva emisión desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Esto es Radio Nauta 106.3. Arranca el periodístico del día miércoles. Mi nombre es Matías y estamos aquí también con Eugenia y con Faca. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, chica. Acá andamos. Somos una banda en realidad. Sí, dentro. Hoy somos un montón y no hemos encontrado todavía el nombre, pero lo que sí hemos encontrado ha sido la cortina, porque yo creo que ya esta cortina queda. Bien, ¿vos te referís a la cortina que nos cubre del sol o a la cortina musical? A la cortina musical, o sea, lo que suena de fondo mientras nosotros hablamos. Bien, en la operación del día de hoy, Tristán, sí, está con nosotros y de a poquito nos vamos arreglando y manejando. Hay mucha gente del otro lado de la pecera, también está en la producción Laura Diciani, Matías, Aldana, Paula Provenzano. Y somos muchos, varios, muchas y varias. Así que desde aquí les decimos que el 451-6917 es el teléfono de la radio, se pueden comunicar. Ya ha finalizado el recorrido de las brigadas en el día de hoy de 14 a 17. Está abierta la convocatoria para que aquellos que se quieran acercar a retirar retazos de tela para confeccionar en sus casas con sus máquinas de coser frazadas, se está necesitando y mucho. También se siguen recibiendo donaciones, en este caso ya sería conveniente esperar al día de mañana, pero todo lo que sea donado, bienvenido sea. Claramente, y mañana, aquí mismo donde estamos transmitiendo, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar llevando adelante la reunión de voluntarios, toda la gente que estuvo participando, todo, para ver cómo se organiza y se reconfigura todo en la semana siguiente, ya que, bueno, como todos sabemos, esto sigue, no se terminó en esta semana, sino que viene para largo. Así que los voluntarios que estuvieron dando vueltas, si no saben bien cómo sigue la cuestión, mañana a las 6 de la tarde se van a empezar a reconfigurar de vuelta las brigadas, Hugo Chávez. Y también para informar, ¿no? Algo que asusta hoy por hoy es que está anunciado lluvias. Tenemos una temperatura de 19 grados y para esta noche se prevén también algunos chaparrones. Y para toda la jornada del día jueves está pronosticada una jornada de lluvia. Esto también tiene que ver, y pensemos que muchos están con las cosas afuera, ¿no? Secándose, intentando que el sol cure un poco las heridas de lo que significó la semana pasada. Así que a guardar las cosas y a estar atento también a esta lluvia. Sí, no generamos caos desde este lado, pero no, sí alertamos para las cosas que se están secando. Aquí en el Olga Vázquez hay muchas cosas en el patio, así que cuando terminamos el programa, Faca, ¿te parece? Vamos a juntar algunas para el lado de adentro. Estoy de acuerdo. Bien, vamos a descongestionar con un poco de música. Está Tristán en la operación, como habíamos dicho en el principio de este periodístico. Vamos a descongestionar, descontracturar, aliviar y vemos de a poquito cómo vamos arrancando este periodístico del día miércoles. Humano. sangre sin ardor. No hace falta, hay calor. No miremos hoy, descansemos hoy. Vida y sangre sin ardor. No hace falta, hay calor. Descansemos hoy. Vemos todos colores sin saber lo que es hoy un color. Radionauta FM 106.3. Continuamos aquí desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Esto es Radionauta FM 106.3, 451-6917, el teléfono de la radio. En este momento vamos a conversar telefónicamente con Mabel Tejo. Ella es integrante del equipo de intervención de catástrofes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Mabel, ¿nos escuchás? Mabel, ¿nos escuchás? El cable quizá esté un poquito flojo. Vamos a ver qué pasa. Mabel, ¿nos escuchás? ¿No? Sí, yo los escucho. Ahí está, ahí está. Nosotros no estábamos escuchando a Mabel, que es distinto. Es distinto. Bueno, Mabel, aquí Matías te saluda. También está Eugenia y Facundo. Queríamos saber en primer lugar, desde la Facultad de Psicología, en este caso desde el equipo de intervención en catástrofes, ¿qué se está realizando después de justamente la catástrofe del martes 2 de abril? Bueno, nosotros a partir del miércoles ya estuvimos armando una planificación en conjunto entre la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata y el Colegio de Psicólogos de La Plata, acciones conjuntas, fundamentalmente primeros para tener presencia en los barrios con el objetivo de hacer contención, ¿no? Lo primero que hicimos es dirigirnos a los centros de evacuados. También se hicieron algunas articulaciones con estamentos provinciales y nacionales. A partir de estas articulaciones se sumaron colegas nuestros que fundamentalmente lo que hicimos es sumar residentes de las residencias de psicología en los hospitales móviles. Bien. Bueno, esta presencia en los barrios fue realmente, bueno, ver cómo estaba la gente, cómo se sentían, contactando y articulando con instituciones, referentes barriales. Y bueno, esto lo fuimos realizando durante los días jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, ¿y qué pudieron observar en la gente? ¿Cómo estaba, más allá del shock por la lluvia del martes? No, el tema nuestro es la gente estaba muy mal, asustada. Bueno, nosotros en esto lo que detectamos, así como dos franjas etarias de mayor vulnerabilidad, son los niños y los adultos mayores, ¿no? Hemos hecho algunas intervenciones así individuales a demanda o por llamados telefónicos al colegio y todo eso, pero la idea nuestra es manejarnos con dispositivos grupales, con la idea, bueno, de crear espacios grupales y barriales donde la gente pueda expresarse, y sobre todo los chicos, ¿no? Mabel, ¿qué tal? Eugenia te saluda. Hola, encantada. ¿Cómo piensan continuar con este trabajo de contención psicológica? ¿Es algo que se está organizando? Sí, mira, también nosotros en esto hacemos como algunas diferenciaciones. Uno es lo que es la demanda individual. Para esto el Colegio de Psicólogos ha planteado un dispositivo del servicio de atención a la comunidad gratuita, donde, bueno, se hizo una convocatoria a colegas que, bueno, han respondido maravillosamente sumándose a esta iniciativa, y por otro lado seguir continuando con los dispositivos grupales. En ese sentido, también a demanda de la directora del Normal 1 se hizo un trabajo con los chicos en la escuela de talleres donde trabajamos, bueno, un poco todo lo que pasó durante esta semana. Bien, ¿qué tal, Mabel? Facundo, acá te saluda. Hola, encantada. Te quería hacer una consulta. Bueno, entendíamos la otra vez, escuchábamos una persona de las inundaciones en Santa Fe hace 10 años atrás, ¿sí? Y que decía que, bueno, que la parte posterior a una tragedia de esta característica, una catástrofe de esta característica, es muy dura. ¿Sí? Y la ausencia muchas veces de apoyo psicológico que pueda más o menos orientar y encauzar la cuestión, hace falta. Ustedes, en base a eso, ¿cómo son los módulos de trabajo que tienen y cómo...? No, primero, una de las cosas que hay que tener en cuenta, para nosotros es fundamental la presencia de los psicólogos en esta parte. Bueno, nosotros hablamos de un primer momento, que son las primeras respuestas, que sobre todo, bueno, implica salvar vidas, abastecer de víveres a la gente, bueno, para cubrir las necesidades básicas. Una de las cosas que por ahí hay que tener en claro, que no, porque yo me río a veces que siento que todo el mundo habla, no, ahora el estrés postraumático de eso. La bibliografía dice que en catástrofes así hay un 5% de gente que llega con estrés postraumático. Esto implica un cuadro ya patológico. Ajá. Ahora se están dando un montón de reacciones de miedos, que son totalmente entendibles y esperables en esta situación, pero no por eso son patológicas. Esto es importante que se pueda distinguir. Comprendo. Entonces, la idea es esto, que pueda realmente, una de las cosas, que con dispositivos grupales, que la gente pueda expresar todas las emociones que le significó esto, el tema de poder socializar con los otros que le pasaron lo mismo, crear lazos de solidaridad y de apoyo mutuo. Entonces, esas son las cosas que van, bueno, precisamente previniendo que no aparezca lo del estrés postraumático. Mabel, ¿y cuántos son los integrantes y las integrantes del equipo de intervención y en qué zonas bien están trabajando? Mira, nosotros como equipo de intervención, yo te digo, como el tema fue así. Nosotros, la decana de la Facultad de Psicología entendía que era un área de vacancia ya hace como 3, 4 años de nuestra formación y por lo tanto organizó ella seminarios con personas que han estado en el exterior y han intervenido en catástrofes socionaturales en distintas partes del mundo, que nos vinieron a capacitar. A partir de ahí surgió la necesidad de formar un equipo de intervención en catástrofe. Bien. Que somos un grupo de personas que nos estuvimos formando en esta temática desde hace ya 3 años. Es un programa que está institucionalizado y reconocido por el Consejo Académico y bueno, somos una partecita, porque ahora esta es como la primera respuesta. Ahora se están sumando otras áreas, otros compañeros, porque ahora realmente esto fue salir a cubrir esta necesidad de contención, de escucha. Ahora estamos planteándonos objetivos a mediano y largo plazo para seguir trabajando con la comunidad, donde ya sumamos a otros docentes, a cátedras. Claro, y lo importante también de llegar a aquellos barrios más vulnerables que fueron afectados por la inundación, pensando y teniendo en cuenta que la práctica por ahí de hacer terapia también es como una actividad privada y que muchas veces no cubre los costos. Claro, yo creo que el desafío más grande de nosotros como psicólogos es también cambiar un poco el imaginario social donde estamos asimilados a la terapia, al consultorio y a la terapia individual. Yo creo que nosotros estamos formados para dar respuestas también a los problemas y desde una visión psicosocial y comunitaria. Bien. Bien, Mabel, te agradecemos la comunicación con Radionauta. Bárbaro, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, hasta pronto. Hablábamos con Mabel Tejo del equipo de intervención en catástrofe de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Todo un tema el de la psicología o el tratamiento psicológico, ¿no? Esto que resaltaba Eugenia sobre el final, de que no todos quizás tengan acceso a un... Sí, algo sí, que no también sé si al resaltaba diván, pero ella, ¿no? Algo que tiene que ver con que es una actividad que en este último tiempo se convirtió como en algo al que accede quizás una clase media, media alta, y lejos quizás está de pensarse la salud mental también como un derecho humano esencial al que puedan acceder todos y todas quienes lo necesitan. A propósito, ¿no?, de esto, hoy al mediodía charlábamos con Luz Barker de la organización Aule de Psicología y decía que, bueno, también otra cosa que destapó todo esto era que, bueno, la facultad tuvo algunos conflictos ahí con las autoridades para poder convertirla en centro de acopio y centro de distribución, era que se empezaba a poner sobre el tapete también la función social del psicólogo y hacia dónde apunta y hacia dónde se forma, ¿no? Y bueno, quedaba todo esto, la parte de la cuestión privada y el lucro de la actividad y la parte social de la actividad y de la importancia, digamos, donde vivimos hoy, de pensarlo en un marco más integral a la función del psicólogo y, bueno, ni que hablar en un caso de estas características. Podemos pensar entonces la práctica profesional del psicólogo en este contexto quizás como una punta más, ¿no?, de las cosas que están aflorando en cuanto a organización, en cuanto a lo social y en cuanto a lo colectivo y lo comunitario, ¿no? Qué importante es que en estos contextos también se dejen secuelas de lo positivo y que empiecen por ahí a cambiar ciertas prácticas, ciertos imaginarios también. Empezar a embarrar los libros de Freud y de Lacan. La ayuda no es solo material. Descongestionamos un poquito con música que va, en este caso, nuestro querido operador Tristán, a poner play. Hasta hoy para pedir perdón por todas las taras y no volví a verte. aquel funeral donde todo brindaba, buscando un refugio donde estar más seguro que allí. Y prometiste al difunto hasta pronto, volveré a verte. Hasta pronto, volveré a verte. Hasta pronto, volveré a verte. Hasta pronto, volveré a verte. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Continuamos en Radionauta 106.3. Como bien decía el separador, nos podés escuchar por internet, radionautafm.wordpress.com. Son las 18 horas 21 minutos en la ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. Vamos a cambiar de tema, dejamos de un lado un ratito las inundaciones y hablamos de violencia de género, ¿no es así? Así es, y esta noticia tiene que ver con que el primer juicio laboral por violencia de género justamente es contra el diario La Nación, ¿no? Esto es una información que salió recientemente, donde la empresa deberá indemnizar con más de medio millón de pesos a una empleada que trabajó durante 16 años y era víctima de violencia de género y acoso moral padecido en el trabajo. Esto fue una resolución de un fallo de la Cámara Laboral que ratificó y amplió a su vez la decisión de este tribunal de primera instancia de indemnizar a la mujer, ¿no? Entre algunas de las frases que se sucedían, digamos, en tantos años de trabajo en el diario La Nación, eran una como: ya hay una persona con ese nombre, así que a partir de ahora te vas a llamar Rosario, le dijo el jefe a María de los Ángeles, que es la mujer quien fue víctima de violencia de género durante 16 años, cuando entró a trabajar al diario La Nación en el año 1995. Entonces, a partir de ese momento, fue como rebautizada, podríamos decir, en este diario nefasto, en La Nación, claramente, como Rosario. Otra de las cosas que decía también, que le llegaron a decir, decía: vos tenés dos problemas, tenés hijos y sos mujer. O sea, que por dónde iba la cuestión esta psicológica que muchas veces se habla y que no se está bien a las claras. Claro, acá era bien concreto, ¿no? O sea, muchas veces ese ninguneo y esa invisibilización se hace quizás hasta más sutil. Acá se lo dijeron de frente, ¿no? O sea, esos son tus dos problemas y con eso vas a acarrear, y eso te va a implicar que, por ejemplo, había reuniones de trabajo y a ella se la dejaba fuera cuando estaba en un momento como para ascender. Ella entró siendo telemarketer en el diario La Nación, con tantos años de trabajo, o sea, le correspondían derechos laborales adquiridos por la propia antigüedad, los cuales no le fueron dados, no le fueron otorgados, e incluso hasta llegar a haber un intento de acoso, podríamos decir, que esto no compete, por supuesto, en el fallo, pero que sí es parte de la descripción de todo lo que sufrió esta mujer ante la justicia, cuando en uno de los viajes que hace en representación del diario La Nación a visitar a clientes de la localidad perdón, bonaerense de Junín, porque ella luego pasa como un área de cuentas, un área contable de esta empresa, para en una casa alquilada donde también había compañeros de trabajo y tuvo una insinuación sexual hacia su persona, intimidándola desde un compañero de trabajo hacia ella al desvestirse, insinuarla que tenga relaciones con esta persona. El abogado Juan Pablo Lavaqué, es uno de los abogados, dice: es un fallo ejemplar que va a sentar precedentes sobre la proyección de la mujer en el ámbito laboral. Esto lo estamos rescatando de Cosecha Roja, el portal de noticias, donde también escribe la compañera Milva. Entre otra de las cosas que sale también en este portal es que en febrero del año 2009 tuvo como un ataque de pánico en el comedor de la empresa, y ahí es donde le diagnostican estrés, lo que la obligó a pedirse una licencia por enfermedad psiquiátrica. Y ahí es donde, luego de pedir esta licencia, es despedida en el año 2009, lo que le provocó graves trastornos. Dice: me hacía pis y no me daba cuenta, estaba muy deprimida. O sea, fíjense, o sea, al límite que se llega también luego de trabajar 16 años bajo esta presión. Pero vamos a rescatar algo positivo, que es, por un lado, que este fallo también sienta antecedente. Como decíamos, es el primer fallo que se gana, digamos, por violencia de género en el ámbito laboral, y que fue nada más y nada menos que al diario La Nación, a esta empresa, a este multimedio. Y por el otro lado, que se pudo visibilizar también, ¿no? Y que esta mujer, que María de los Ángeles, pudo contar su historia para que esto también no suceda y sea un ejemplo para muchas otras mujeres que sufren lo mismo en un ámbito laboral, que es tan jodido, ¿no? Porque el riesgo y el temor a perder el trabajo te lleva muchas veces a ceder en varias cuestiones o a ser sumisa y aceptar determinados abusos. Sí. Bien, de este fallo pasamos a otro que no fue tan positivo. No sé si recuerdan que en el día de ayer estuvimos hablando sobre la sentencia de las hermanas Jara, que fueron condenadas a 2 años de prisión. En realidad ya salieron en libertad, pero el problema es que fueron condenadas. Bueno, la defensa de las hermanas Jara, entre ellos el abogado Eduardo Soares, van a apelar el fallo, ¿sí? Y van a argumentar que las hermanas habían planteado plantearon que las chicas no tuvieron intención de producir un daño doloso a Leguizamón, quien fue que abusó o intentó abusar de ellas, y porque ellas se defendieron de una agresión legítima, arbitraria y de género. Así que condenamos el fallo, ¿sí? Que, o la condena, justamente, valga la redundancia, a las hermanas Jara, pero anoticiamos que van a apelar el fallo. Así es, sí. O sea, una de las cosas que también hablábamos ayer tiene que ver con que lo que se pide es la absolución, ¿no? En este caso, o sea, que no queden condenadas, libres, pero condenadas fue como el título, me parece, de la noticia de ayer en relación a Marina y Elen Jara. Bien, no sé si recuerdan, vamos a cambiar nuevamente de tema, las escuchas telefónicas que se decía que habían entre Pedraza y Tomada, así raudamente cambio de tema. Algunas salieron a la luz en un rato. Claro, te iba a decir que se decían, bueno, ahora se comprobaron, ya no se dicen más. En un rato las comentamos algunas, sí, las voces de la infamia, tituló Unred. En un rato estamos charlando, qué trabado que estoy en esta tarde, 18:28 en la ciudad de La Plata. Un ratito de música, nos destrabamos y volvemos. Mi amor por vos se ve tan grande. tan grande como los amaneceres, tan grande como dos soles. Como cuando mi vida va al cielo, mi amor por vos se ve tan grande. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. En la ciudad de La Plata, en toda la República Argentina. Esta es una nueva transmisión del periodístico de Radio Nauta, 451-69-17, el teléfono de la radio. También nos encontrás en Facebook, Radio Nauta. Sí, porque a veces me dicen que lo pronuncio mal. Amanda se ríe. Escuché bien, ¿cómo era? ¿Cómo se pronuncia bien? Facebook. ¿Así te gusta? ¿Cómo sería sino cara libro? Cara libro. Facebook es también lo que digamos, lo que hablamos en español lo pronunciamos de ese modo. ¿Y Twitter? ¿Y esa? ¿Cómo la traducimos? No, ya ahí ya tiene una cantidad de consonantes, loco, para mí es casi indescriptible poder pronunciar esa palabra. Bueno, en un ratito vamos a ver si podemos hablar con Marco Ciponelli, él es ingeniero hidráulico, pero en este caso vamos a hablar de otra cosa que no tiene relación con las inundaciones, pero sí lo que adelantábamos hace un ratito, salió a la luz, por decirlo de alguna manera, lo dejaron salir a la luz, las declaraciones telefónicas o la charla telefónica entre Pedraza y Tomada, ¿sí? Las conversaciones posteriores al homicidio de Mariano Ferreira muestran los vínculos estrechos entre los altos funcionarios del gobierno justo después, unos meses después que mataron a Mariano Ferreira. Recordamos que el 19 de abril estará la sentencia de ese juicio. No sé, chicos, si tuvieron alguna oportunidad de escuchar estas declaraciones, pero por ejemplo, entre algunas cosas, el actual, sí, porque todavía lo es, ministro de Trabajo Carlos Tomada le decía a Pedraza: hay que empezar a trabajarlos políticamente, hay que hacer un laburo sindical sobre estos tipos que entran, porque no todos son del PTS o del PO, hay un montón que se los puede ganar, hay que empezar a hacerle las cabezas. Y se refería a los trabajadores tercerizados, justamente. Exactamente, así que bueno, sigue saltando a la luz lo que más o menos ya se veía y se viene denunciando desde el día de la fecha hasta hoy. Recordamos que esta información la estamos sacando de ANRED, también otro integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que seguimos de algún modo comunicando lo que las grandes cadenas no quieren comunicar, tanto sea privada como Clarín, o estatal como el monopolio que tiene el gobierno. Escuchamos un fragmento de esta charla telefónica entre Tomada y Pedraza, si no me equivoco. No, hola, lo Claudia, escuchamos. Bueno, pero otra de las... ¿Está José para el ministro? ¿Le responde el llamado? Sí, sí, espérame un segundito. Gracias. Hola. sí, ¿cómo le va, señor Pedraza? César de la Privada de Tomada. ¿Cómo le va? ¿Le paso al ministro que le responde el llamado? ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Ministro, mi querido, escúcheme una cosa, dos cosas le voy a decir. La mejor defensa es un buen ataque. Primero, bueno, antes que me digas que me llamaste 40 veces y todo eso. No, primero no. Que me dijo ahí Ciarabino que va a recibir ahí, que me estás mandando a un representante de la Unión para charlar con él. Sí, para, porque tenemos... Me parece muy bien. Controlado el tema de los tercerizados en Ferrovía y no queremos que... Bueno, me parece. Que nadie los errase. Pues muy bien, y hay que empezar a trabajarlos políticamente. Y sí, segundo, te aviso que hoy acá a la entrada del ministerio me he encontrado con el compañero Sobrero. ¿Sobrero? Y Sobrero, yo hacía, a ver, ¿qué te puedo decir? 10 años que no lo veía. Más o menos. Fácil que no lo veía. Me saludó muy amable, me dijo que él no tiene nada que ver con estos quilombos, que para él es una vergüenza lo que están haciendo. Lo vi como muy educadito, lo único que faltaba era que se peinara con gomina, digamos. Es de los míos, carajo. Sí, digo, yo no sé por qué con José no puedo hablar, y al final de cuentas, si podemos hacer una cosa más o menos prolija, bueno, no sé. Tiró ahí, pero me causó muchas veces que tiene el pelo más cortito. ¿Ah, sí? Sí. Está muy aburrizado, te cuento. Totalmente, él mismo se gastaba a sí mismo. Sí. Dice, yo, escúcheme, al principio empezó de ustedes, pues, no, yo ya no soy aquel muchacho. Y viste, a todos les llega, le digo, de alguna manera. A todos les llega. La verdad, escuchar esta conversación telefónica entre Tomada y Pedraza, arranca la conversación con ¡ministro! No, tenemos que aclarar que esto no es un radioteatro. Claro, ¿no? Parece actuado. Parece que, bueno, actuás una conversación entre Pedraza y Tomada no sale, la exagerás. No, esto es real, son ellos dos de verdad. Es grotesco, es el género grotesco en todo sentido, ¿no? Sí, un detalle que no tiene nada que ver, pero la conversación, o sea, no tiene nada que ver con el caso de Mariano Ferreira, pero para que quizás entiendan un poco a veces cómo cuesta sacar o entrevistar, le paso con el ministro Tomada, o sea, imagínense como si estuvieran, o sea, en una mansión. Y el ministro, ahora está Pedraza. Se levanta de la pileta. Claro, pásamelo. Bueno, Bueno, deja la luz igual los manejos punteriles, digamos, o el aparato, cómo opera el aparato en todo sentido, que también lo hemos reflejado estos días. Y bueno, acá queda a las claras también nuevamente que tiene conexiones por todos lados y que los que parecen que se están disputando algo, en definitiva se siguen hablando entre ellos y se siguen conociendo entre ellos desde hace mucho tiempo, porque la relación de Pedraza y Tomada viene de hace muchos, pero muchos años. Hay algunas fotos circulando por internet y todo, ya de unas protestas en el 87 en Ferrocarriles, y ya aparece Pedraza y Tomada, ya aparecen en el medio. De hecho, Tomada fue durante muchos años el abogado personal de Pedraza, o sea que la relación viene de antaño, y claro, las claras queda que sigue hasta el día de hoy intacta, con ningún tipo de remordimiento en el medio. Escuchamos cómo decía que hay que manejarlos políticamente. Sí, aparte, ¿no? Es esa cuestión de una caracterización de todos, ¿no? Esa inteligencia que enseguida se comunica con los que están más arriba en las esferas del poder político. Bueno, la verdad, estos audios, como decíamos, los estamos escuchando desde la página de noticias Redacción en Red. Y importante también difundir esto, ¿no? Que llegue a todos lados, porque la verdad que es el testimonio más claro y más fiel de lo que significan este tipo de personas y los lugares que ocupan, ¿no? Las decisiones. Recordemos que estas escuchas están en el marco de la investigación, justamente, uh-huh, del juicio por el crimen de Mariano Ferreira, 19 de abril la sentencia. Exacto, y en breve, que yo después con todo lo que sucedió perdí un poco el rastro, pero se estrenaba la película en estos días de quién mató a Mariano Ferreira. Uno de los directores, creo son dos directores, uno de los directores de la película es quien llevó adelante la crisis causó dos nuevas muertes, que bueno, dejaba un poco al descubierto la manipulación mediática del grupo Clarín, o de la maquinaria en realidad de medios privados de ese momento, la masacre del 26 de junio del 2002, donde mueren Darío Santillán y Maximiano Costecchi. Uno de esos forma parte también de la dirección de esta película, que actúa Martín Caparrós como actor principal y que, bueno, aparentemente viene con relatos bastante fidedignos de lo que fue, de lo que sucedió, e intentan ficcionalizarlo de algún punto como para darle cierta masividad y cierta llegada, algo que quizás es un tema bastante duro para afrontar, bueno, encarado desde una ficción en una película, pero bueno, el nombre es así. Y si no se estrenó esta semana, se estrena la próxima, es ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Ahora lo chequeamos por internet. Y la idea era, bueno, hacer un poco, pasar la película y generar rondas de debate una vez proyectada la película. Sí, en Capital Federal, en muchos lugares las entradas estaban agotadas. Hay que ver qué día se estrena aquí en la Ciudad de La Plata. Seguramente en los próximos días vamos a estar hablando con Pablo Ferreira, el hermano de Mariano Ferreira, para que nos cuente cuáles son sus expectativas para el 19 de abril. Sí, ahí me dicen que ya se estrenó la película. En Capital ya está estrenada. Hay que ver cuándo la traen para aquí, para La Plata. 18 horas 41 minutos en la Ciudad de La Plata. Aquí estamos, somos muchos, somos muchas, y eso está bueno. Música y volvemos. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Continuamos en Radionauta, relojes sincronizados, podemos decir, tanto desde la sala de operación como en la sala o en el estudio, también en la sala de producción. Todos los relojes sincronizados, 17:45, ahora sí. Vamos a cambiar nuevamente de tema, volvemos a algo que tiene que ver con las inundaciones y con las redes sociales, ¿sí? Con esto de chequear la información, hubo una foto que estuvo dando vueltas. Claro, una publicación entera con una foto que para colmo era una foto falsa, no era tampoco una foto de aquí de La Plata, sino que de otra situación, no sé de dónde. Pero lo que está sucediendo claramente sí es que, bueno, aparecen un poco los aprovechadores o los especuladores y se está subiendo información a internet de lugares donde no ha llegado información, donde no ha llegado, perdón, mercadería o determinados productos, y en realidad se está utilizando eso para movidas que no sabemos bien cuáles son los que están de fondo, pero se están desviando mercadería o te hacen ir a un lugar y en realidad es otro. Así que bueno, un poco era eso, que se comuniquen por teléfono anteriormente con la gente que está dando vueltas por las redes sociales, los números que aparecen, para confirmar que en los lugares donde dicen que no ha llegado nada, sea cierto. Creo que hay un caso puntual, Eugen. Sí, hay un caso puntual que tiene que ver con el hogar del padre Cajade, donde justamente se muestra una foto de un niño que tiene como una bolsa sobre su cabeza y que está tapado de agua. Y allí lo que se publica es se piden donaciones, ¿no? Entonces, de inmediato salieron justamente a desmentir desde la obra de Cajade, donde se está comunicando que no se necesita alguna asistencia especial ante justamente estos rumores. Lo que piden es que por favor se remitan al Facebook oficial de la obra del padre Cajade o a la página de la revista La Pulseada, ¿no? Esa también es otra manera muchas veces de chequear la fuente. Se da una dirección, se nombra una entidad, enseguida quizás chequearlo yendo quizás a alguna página institucional del lugar donde se está pidiendo o se está convocando alguna donación específica. También esto que conversamos ahora tiene que ver con que hay una sobreabundancia de información hoy por hoy en las redes, y también se están generando nuevos agrupamientos de víctimas, de inundados. Estamos leyendo que hay convocatorias a diversas movilizaciones. Sí. Hay algunos quienes mencionan como que se empieza a ver esa cuestión asamblearia post-2001 que quedó dando vuelta, donde muchos vecinos que en su momento se sintieron afectados, todos empezaron a organizarse en asambleas vecinales y salieron a manifestar su repudio en su momento. Bueno, hoy aquí en la Ciudad de La Plata nos encontramos con varias asambleas ciudadanas, más que nada que tiene que ver con el casco urbano de la Ciudad de La Plata, que empiezan, bueno, a ir o por la cabeza de Bruera, por decirlo de algún modo, la institución, el juicio político, y empiezan a pedir que se esclarezcan las cifras oficiales, que nadie se cree la cifra que se están manejando, que hasta el día de ayer creo que se había llegado al 54, más allá de que Scioli y Casal habían cerrado en 52 el día anterior la cifra, y como que era la final. Se empiezan a reconocer casos, y bueno, la persecución constante que se está dando al juez Arias, al cual se lo estamos intentando comunicar, y no podemos, entendemos que debe estar sobredemandado por los medios, porque ha salido una campaña muy fuerte en su contra y se está empezando a desviar el eje, que es algo que hablábamos hoy temprano al mediodía, y estamos en las atribuciones que tiene un juez o deja de tener un juez, y cómo un juez va a actuar por sobre otro juez y cuántas cosas, y no se está debatiendo de fondo cuál es la responsabilidad política, tanto del gobierno municipal de Pablo Luera como del gobierno provincial de Daniel Scioli, en esta catástrofe que no deja de asombrar día a día. En relación al juicio político contra Arias y Axac, a este pedido lo presentan Alberto De Facio, Martín De Facho, también conocido como Alberto De Facho, Martín Cosentino, Guido Lorenzino, Rodolfo Iriart, Raúl Pérez e Iván Budazzi, son senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires. Aseguran que estos funcionarios han generado inquietud e incertidumbre en la población. Los que nombré sobre Arias y Axat. Sí. La verdad, si uno está intentando buscar justicia y buscar si realmente hay más víctimas de esta catástrofe, si un juez intenta ingresar una morgue y desde arriba, desde el Ministerio de Seguridad, se baja la orden de que no puede entrar, hoy el otro juez en la causa, que ahora no me empieza con A también, que hoy lo estuvimos hablando y ahora se me fue el nombre, Asentio era. Atencio pudo entrar y todas las cámaras ingresaron junto con él a la morgue, y él dijo que los cuerpos eran de vieja data. Claro, como que están dando el relevo de que hay más cuerpos que la cantidad que ellos dijeron, pero que no tienen referencia, digamos, no fueron producto de la inundación las muertes que se encuentran los cuerpos en la morgue. Bien, están difíciles las comunicaciones para el 451-6917. Antes de irnos a descontracturar, nuestra querida compañera Eugenia. No, por ahí otra de las noticias, ya que estamos hablando de responsabilidades políticas, funcionarios y de cómo se tiran la pelota entre unos y otros, tenemos el caso del cual no se ha hablado mucho, que es el caso de YPF, ¿no? De la destilería, de la petroquímica, de esa explosión que hubo en Ensenada, de la que nadie ya habla. Claro. Y solamente quizás queda en el recuerdo trágico. Sí. De los vecinos del barrio del Dique, de la localidad de Ensenada. La idea, bueno, es empezar a trabajar un poco desde Radionauta para en las próximas emisiones poder profundizar sobre el tema, porque empiezan a circular versiones de que lo que sucedió ahí adentro está callado porque hay mucha responsabilidad en lo que fue la posterior a la inundación. Digamos, se cierran con puertas intencionalmente para evitar lo que fue la explosión que podría haber llegado a causar, pero eso genera que los diques de drenaje queden cerrados también y no tengan el funcionamiento adecuado, lo cual, bueno, empieza a poner en cuestión qué hace YPF en el medio de dos ciudades y cuáles son las consecuencias que esto puede llegar a tener. Exactamente, a raíz de eso, miembros de la organización ecologista Greenpeace y también de Ala Plástica, que es una organización ambiental, están realizando desde el día sábado 6 de abril un relevamiento en lo que es esta zona del polo petroquímico de Ensenada y del barrio El Dique, luego de este incendio que se genera, como decíamos, en la destilería YPF durante la trágica noche del 2 de abril. Lo que se calcula es que el agua, la cantidad de agua caída hizo rebalsar los piletones de 8.000 metros cúbicos con una mezcla de agua e hidrocarburos que ingresaron a uno de los hornos de coque en una de las unidades de destilación. Entonces, esto luego produjo también, como vimos en varias zonas, ¿no?, estas marcas que hay en las casas que son de color negra, que es una mezcla del coque con el agua totalmente contaminado. Entonces, claramente hay una responsabilidad también, sí, de YPF, y hay que ver qué acciones y qué medidas también se tienen que empezar a tomar en relación de la responsabilidad de la destilería y también la situación de los damnificados. Faca recién hablaba de la desviación de información. Se está hablando de que, por ejemplo, la destilería recién en 60 días podría producir el 84% de su capacidad, sí, y no estamos hablando de esto que estamos, sí, comentando aquí, cómo todavía se marca también la agenda periodística. Hay que chequear algunas así informaciones, pero se empieza a hablar de que, bueno, de que estaba exigiéndose la producción al mango ya con esta nueva convenio que tiene el YPF ahora con y que Chevron. Con Chevron, exactamente, y donde se estaba trabajando, dice que la producción al 100% y que ya había gente que empezaba a advertir de que esto así no resiste, produciendo como se está produciendo, que es a la mayor cantidad de ganancia posible por segundo, no aguantaba. De los primeros testimonios que hay de esos días, yo me acuerdo haber escuchado vecinos de la zona donde la lluvia se mezclaba con esto que decía Euge, la junta, entonces lo que pasaba dentro de las casas era una cosa tenebrosa, de caer las paredes negras de la mezcla que se producía por los hidrocarburos más la lluvia. O sea que, bueno, una situación que si fue aterradora con el agua, imagínense con una planta prendida a fuego y hidrocarburos volando por el aire. Exactamente, según los testimonios de los expertos y algunos técnicos que se releva en este informe de Greenpeace y a la plástica, lo que se plantea es que si no se cerraba esa compuerta, explotaba la destilería. Entonces eso era un daño mayor que se inunde esa zona de la región de Ensenada que ya ha tenido conflictos históricamente, digamos, los vecinos de ahí de la zona vienen quejándose hace años. Está con nosotros Matías Otero. Bueno, me meto acá un ratito, así ocupo la silla acá del otro Matías D, porque justamente estaban hablando del acuerdo con la empresa nacional y popular Chevron, ¿no?, de YPF, que se sabe que bueno, generó un desastre ambiental en Ecuador de magnitudes incomparables. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares en embargos, y que Argentina, formando parte de esta patria grande en algunos organismos, como así se dice desde el gobierno, tendría que apoyar a Ecuador en este sentido y embargar los bienes de Chevron, cosa que no hizo, sino que además firmó un acuerdo multimillonario para extraer... Al revés, claro, no es que no hizo, sino que profundizó aún más la relación con Chevron. Claro, y para producir gas no convencional. O sea, por todos lados es un desastre, pero bueno, también quería sumar ese dato que es importante porque tiene que ver con algo que hizo Chevron en Ecuador, y vos estabas comentando, Faca, que producto de este acuerdo se estaba sobreproduciendo en la destilería. Bueno, Chevron, sabemos la lógica que tienen las multinacionales norteamericanas, Argentina le deja la puerta abierta, parece, para que sigan con esa dinámica. Y claramente, bueno, se empieza a reflejar también lo que hablábamos días anteriores con algunos de los llamados telefónicos y todo, qué proyecto es de país, de provincia y de ciudad. Se empieza a ver de fondo que hay, que en definitiva los intereses privados y de las grandes corporaciones empiezan a hacer también mella en estas cuestiones, de que se lo quedan unos pocos y la mayoría, o sea, el resto de la población, sufriendo las consecuencias de esos tratados entre empresas privadas. Bien, después de una tandita musical, vamos a comentar un caso de un ex juez aquí en la ciudad de La Plata, conocido como Ángel Oscar Deep. En un rato lo comentamos. Ahí Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Últimos minutos del periodístico de Radionauta. Me gusta porque Faca se pone a bailar con nuestra cortina de fondo. Es el redoblante. Cada bloque entra mejor ese redoblante. No sé qué tiene. Comentamos esto que adelantábamos recién de un ex juez en lo laboral de la ciudad de La Plata. Creo que Faca, vos también tuviste la oportunidad de leer en Cosecha Roja una nota. Parecen esas notas inventadas, primero. Porque si esto no puede estar en el plano de lo real y de que un ser humano llegue a ser tan miserable. Pero La escribió Laureano Barrera y dice que el ex juez en lo laboral de La Plata le contestó, Ángel Oscar Deep, ex director de la Universidad Católica de La Plata, echó, por decirlo de alguna manera, a un joven con sus dos hijos en la puerta de su casa en el momento del diluvio. El señor le pidió: ¿me podés dar una bolsa de residuos para ponerle a los nenes? Está en el sótano inundado, contestó el ex juez. ¿Me das las bolsas de coto que tenés ahí? Flaco, dejá de pedir cosas, se nos inundó la cochera y están todos los autos mojados. El miedo a la inseguridad, ¿no? O sea, se ve muy reflejado por este ex juez y toda la gente que estaba allí en el edificio, ¿no? Porque estamos hablando de Federico Gil Rottenburger, quien publica en su Facebook, bajo el seudónimo Fausto, esta historia, como denunciándolo y escrachando a este ex juez, pero también a cómo se construyó allí esa red de insolidaridad, si se quiere llamar, en lo que es un edificio céntrico de la ciudad de La Plata, donde al verse inundado su auto con sus dos pequeños, una nena de 4 años y un nene de 8 años, tienen que abandonar el auto y se refugian, como muchos y muchas, en el hall de un edificio, donde en principio una de las vecinas se solidariza, luego su hija le pide ir al baño y le termina pidiendo disculpas, pero no, y la nena ya se había orinado encima. O sea, es todo una... Impresentable. Y termina el portero del edificio diciendo que tiene que cerrar el edificio y le pide a la gente que estaba allí refugiada que se retire. En ese interín de escándalo es cuando baja este ex juez, siendo como la frutilla del postre en esta crónica de insolidaridad. Un poco lo que hablábamos el otro día o lo que se habla de cómo esta situación así poco límite, que profundizan para los dos lados. La cuestión de la solidaridad, que se ve por otro lado, donde una cantidad impresionante de gente dice sí, voy, doy todo lo que sea, y esta gente que sigue viéndose su ombligo y nada más que su ombligo para ser, digamos, radialmente escuchable, y se quedan solo en la suya y se convierten en esto, en lo que son, unos miserables. 19 horas. Quiero agregar algo más que me parece importante. Estamos hablando de este edificio que queda en calle 12, número 487, y que luego de que cierran esta nota, Ángel Oscar Deep se comunica con la redacción de Cosecha Roja para ejercer su derecho a réplica sobre lo sucedido durante aquella noche del 2 de abril, cuando fue acusado junto a otro propietario de este edificio de echar a Federico con sus dos hijos del hall de su edificio en medio de la inundación. Deep dijo que no podía dejar la puerta abierta del edificio ni dejarlo encerrado por la problemática de la inseguridad, como decíamos al principio, y agregó que después de la discusión con Federico le dijo: vos podés quedarte, pero yo voy a buscar a alguien para que te vayas. Bien, si le parece, vamos cerrando. 19 horas, 1 minuto. Estuvo en la producción de Radionauta FM 106.3 Paula Provenzano, Laura Diciani, Matías Otero Aldana, no me confundí. También estuvo en la operación técnica Tristán, Rodo y Aymar colaborando ahí. Hoy terminamos con una noticia que indigna, ayer con algunas positivas. Vamos a ir alternando, chicos. Nos vemos mañana, ¿nos escuchamos? Seguro que sí. Así es, será hasta mañana entonces. Hasta mañana, esto fue el periodístico de Radionauta 106.3. Radionauta. Busco una voz colectiva. adieu, bye bye.